Recapitulamos brevemente lo que dijimos ayer antes de que hable el doctor Roldán. Nuestro curso tiene un título que puede resultar raro, pero quiere subrayar desde él mismo, o sea, desde el título, cómo el problema se plantea a partir de la felicidad de los argentinos o en busca de la felicidad de los argentinos. Ayer dijimos, citando a dos autores indiscutibles en muchos aspectos, discutibles en otros, pero muy a nuestro favor, Vélez Arfiel y Alberdi, que la religión es el elemento más importante de la política. Empezamos entonces mostrando el tema del Estado a la luz de la razón natural, a partir del matrimonio, siguiendo un método que es aristotélico. Fuimos viendo las distintas asociaciones en que el hombre se une y que culminan en el Estado, la sociedad perfecta en el orden temporal. Pero el centro de toda la ciencia política y de toda nuestra elaboración es el fin, el bien común político, la felicidad del hombre. Y desarrollamos los contenidos del bien común político, que implica una serie de bienes externos, por supuesto, y bienes internos. Apelamos a las inclinaciones del hombre, según Santo Tomás, inclinaciones que también podríamos llamar vocaciones, como todo hombre, como todo animal, y las específicas del hombre, y en ellas encontramos la religión. Dijimos, no sé si lo subrayamos suficientemente, que el hombre va al Estado, porque va al bien común, como algo que hace a su perfección, de modo que el Estado, ya al final le vamos a hacer una pregunta al doctor Roldán sobre esto, de modo que el Estado es algo bueno. Para el liberalismo y el marxismo, el Estado es algo malo o en principio malo. Si el valor supremo es la libertad, como sostiene el liberalismo esencialmente entendido, todo lo que afecte a mi libertad, entendida como capacidad de elección, se ve como una restricción, como una carencia, como algo que es malo. Pero nosotros decimos, no, el Estado es algo que responde a la ansia del hombre de plenitud. Además, en cuanto es una cosa humana, en cuanto es algo propio del hombre, la politicidad, o sea, la participación en el Estado, se le denomine como se le denomina el Estado en las diversas épocas de la historia, es una realidad permanente. Sobre eso volveremos con algunas preguntas que le haremos al doctor Roldán al final. En la segunda clase, el padre Zapata nos hizo una recensión de la historia sagrada. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios para contemplar, para dominar la tierra. El hombre peca y nuestro Señor se encarna y redime al hombre, pero cada uno, contra lo que dicen los protestantes, debe asumir esa redención siguiendo la doctrina en la moral y los sacramentos. La Iglesia fue fundada para predicar, para santificar y para regir al hombre. Por lo tanto, la Iglesia no puede decir, lo único que quiero es que me dejen predicar, sino que tiene una vocación de predicar a todos los hombres. Explicó muy bien que fuera de la Iglesia no hay salvación, lo cual hace que la elemental solidaridad humana nos lleve a la misión, que lo mejor que le podemos dar al prójimo es a Cristo. Pero remarcó un tema que es muy útil decirlo, porque las posiciones contrarias a las que defendemos exaltan el principio de la libertad en el acto de fe como si eso fuera opuesto a la posibilidad de un Estado cristiano. El acto de fe supone la libertad, la Iglesia no preconiza bautizar a palos. Eso es distinto que constituir un Estado cristiano. Decíamos en la primera clase que la dimensión más importante del bien común político, la dimensión más importante de la perfección del hombre, es la religión. Por eso, porque hace el bien común político, porque hacía el bien común político y hacía cuando no se había manifestado el verbo de Dios, el gobernante era a la vez pontífice y regulaba la religión. Lo dimos con un texto de Santo Tomás. Y en la tercera clase pusimos en relación los dos elementos estudiados, la Iglesia y Estado, y avanzamos en la relación entre Iglesia y Estado. Hablamos de que el Estado es una institución de origen natural y la Iglesia de origen sobrenatural. Pero ambos rigen a un hombre que no es natural, porque nunca existió, lo dejó bien claro el padre Zapata, nunca existió el hombre puramente natural. Las dos sociedades conducen a un solo hombre, digamos así. Por lo tanto, el bien común político no se reduce a lo natural, y el Estado no se puede desentender de la religión, utilizando una clasificación muy clásica. Dijimos que cada sociedad perfecta, Estado e Iglesia, tienen funciones propias y específicas, de los caminos y de los impuestos y la seguridad nacional y de muchas otras cosas se ocupa el Estado, de la doctrina y los sacramentos, la Iglesia. Pero evidentemente que hay zonas grises donde debe haber, cuestiones mixtas se le llama, un entendimiento. El orden ideal es aquel en que la Iglesia proporciona toda la vida de la gracia y de la doctrina al Estado, a la vida del Estado. Y el Estado protege, deja ser y protege y desarrolla a la Iglesia. Dijimos también que en las grandes evangelizaciones de la historia han intervenido Estados, lo cual no podemos dejar de lado. Esta posición ortodoxa, que es el ideal al cual tendemos, en los casos concretos sufrirá más o menos adecuaciones, porque es también necesario la tolerancia en muchas situaciones en que esto no se puede implantar. Pero siempre la tolerancia es un no actuar por alguien que de algún modo puede hacerlo por una razón superior. Por eso, cuando los cristianos eran llevados al circo romano, no podíamos decir que toleraban la persecución, aguantaban nada más. En cambio, el gobernante cristiano que puede reprimir algún acto contra la religión y no lo reprime por una razón de fuerza mayor, digamos, ese sí está tolerando. Y vimos que la encarnación de estos principios y de esta doctrina en un Estado se llama la cristiandad. Es decir, la sociedad que en todos los elementos externos sociales está informada por el cristianismo, informada por la Iglesia. Desde luego, rechazamos la idea que a veces circula de que en la Edad Media hubo la cristiandad 100 puntos. Bueno, nunca será totalmente el ideal. No debemos olvidar en la historia que en todas las épocas se dan problemas de poder, de sexo, de dinero, en todas las épocas. Eso se da en todas las épocas. pero donde más se realizó fue en la cristiandad medieval, desde luego, que prolongó España en América. Entonces, contra la reducción a todo nada, debemos saber ver los elementos de cristiandad que tenemos entre nosotros. Dimos además, por el mismo precio, un diccionario de nociones que quizás sean útiles para manejarnos en el tema. Y nociones opuestas, los antónimos serían, de los cuales me interesa solamente señalar este: lo opuesto a la cristiandad es el laicismo. El laicismo es el ateísmo social. Lo opuesto radicalmente al laicismo es la cristiandad, la sociedad informada por el Evangelio. El laicismo, según Luis Roldán, es un Dios celoso. Veremos en qué consiste eso. Buenas tardes a todos. Quiero en primer lugar agradecerles a los reverendos padres de Libre, especialmente el padre Gustavo, haberme invitado, y este viejo querido amigo y maestro, Héctor Hernández, que a los 75 años no se baja de caballo, ni en escribir, ni en publicar, ni seguir organizando cosas. Bueno, hasta ahora han hablado de la Iglesia, han hablado del Estado y de cómo deben ser sus relaciones a la luz de la doctrina permanente. Pero claro, si esta jornada se ha organizado, no es solamente para repasar la doctrina, sino porque hoy en día en la Argentina estamos en un problema muy concreto. Y esta doctrina ortodoxa sobre cómo deben ser las relaciones de Iglesia-Estado no es la doctrina dominante y está siendo controvertida de una manera violenta y furibunda. No sé en San Rafael, pero si ustedes recorren las calles de Buenos Aires, van a encontrar que al lado de la del pañuelito verde está también el pañuelito naranja, que propugnan por una separación de la Iglesia y del Estado. Es decir, que a mí me toca hablar de lo que podríamos mencionar, siguiendo al maestro San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, como la otra bandera. Y esta otra bandera tiene un nombre que se llama laicismo. La tesis del Estado católico hoy en día está en crisis, y no solamente por el ataque de lo que podríamos llamar los enemigos exteriores, sino que lamentablemente muchos de los que tendrían que enarbolar la verdadera bandera de Cristo Rey no lo hacen y favorecen también esta separación de la Iglesia y del Estado. ¿Pero qué es el laicismo? Es un concepto bastante vago, bastante protiforme, pero creo que podríamos animarnos a definirlo como la voluntad de eliminar toda presencia pública de la religión. Tomada esta distinción de lo público y lo privado, el laicismo se presenta como que en cualquier sociedad bien organizada, el espacio público debe ser neutral en materia religiosa. Y la religión se la puede respetar en la medida en que no salga de la esfera privada. Esto supone no solo que las leyes y las instituciones deben prescindir de la realeza del Señor Jesucristo, sino que no debe haber ninguna presencia pública. Sabemos hoy en día que hay una organización en la Argentina llamada la Asociación de los Derechos Civiles, que hace ya unos 10 años o más, ha iniciado una fuerte campaña para la eliminación de todo símbolo religioso en los espacios públicos. El caso más sonado fue justamente una imagen de la Virgen que estaba en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y que ante la presión de estos personajes finalmente fue sacada. Ahí tenemos que hacer referencia a que esto que está sucediendo hoy en la Argentina con una gran virulencia no es un fenómeno que ocurre acá, es un fenómeno de alcance mundial. Para mencionar algunos antecedentes, en 1994 se planteó esta cuestión en Alemania y por un fallo de la Corte Suprema de la República Federal Alemana se terminaron eliminando los crucifijos de las escuelas públicas y de los tribunales. En Italia también se dio un caso hace unos años, en la cual una inmigrante finlandesa planteó una cuestión judicial diciendo que la presencia del crucifijo violaba su derecho a la libertad religiosa. En este caso, la cosa salió un poco mejor. Los tribunales italianos, aduciendo una ley de la década del 30, no le hicieron lugar, pero esta mujer, que se ve que era muy entusiasta de su causa, terminó llevando el tema al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que finalmente no le dio la nación con un argumento que... El argumento del Tribunal de Estrasburgo es que la presencia del crucifijo no era la de un símbolo religioso, sino de un símbolo cultural. Es decir, para que se pudieran mantener los crucifijos, había que despojarlos de su contenido religioso. La idea fundamental es esta que yo le mencioné: el Estado debe ser neutro en materia religiosa. ¿Cuál es mi tesis? Mi tesis es que el laicismo no es algo malo. Pongamos un ejemplo. A ver, la tiranía es algo malo, pero es algo real. Mi tesis es que esta pretensión de la neutralidad del espacio público es algo irreal, es algo que no se puede verificar. Siempre que existe comunidad política, siempre que existe un grupo social, tiene que haber lo que algunos autores han llamado una ortodoxia pública. Vamos a explicarlo un poco más. Todo grupo social supone una pluralidad de personas que se unen para hacer algo en común. De ahí que la nota formal del grupo social sea una comunión, una común intención de hacer algo en común. Esto supone un acuerdo de voluntades. Pero ¿qué pasa? Todos sabemos que la voluntad es una potencia humana que está subordinada a la inteligencia. Y por eso en todo grupo social, conjuntamente con esta común voluntad, hay un acuerdo sobre ciertas verdades que en el grupo no se pueden discutir. Pongamos un ejemplo bien fácil. Una banda de narcotraficantes. Es un grupo social, es un conjunto de gente que está unida para llevar adelante el tráfico de drogas. Pero este acuerdo de voluntad pende de una ortodoxia pública. ¿Cuál es esta ortodoxia pública? Que está bien traficar drogas. ¿Qué pasa si en un grupo de este tipo, uno de los miembros, porque dice, che, está mal vender droga? Y empieza a predicar que está mal vender droga. Y bueno, la cuestión tiene varias salidas posibles. Una, los convence al resto. Desapareció la banda narcotraficante. Otra, el resto de la banda le dice, mirá, o te dejás de molestar con este tema, o te vas de la banda. Con lo cual él queda fuera del grupo social. O la otra, más probable, que le peguen un tiro. Con lo cual también desaparece el problema. Pero a ver, un grupo social no puede admitir que se discuta lo que es el fundamento de su concordia. Y este es el problema que trae de sí. ¿Y por qué esto se plantea? Bueno, porque el hombre es un animal social, como ya hemos visto. Y la vida religiosa no es algo separado o indiferente del grupo social. El Papa Pío XII lo enseñó de una manera muy precisa cuando dijo que de la forma dada a la sociedad, conforme no con las leyes divinas, depende la salvación de las almas. Profundicemos un poquito esta doctrina. En la primera mirada uno podría decir, bueno, pero no, a ver, esto no es así. Porque la salvación del hombre, ¿de qué depende finalmente? Bueno, en primer lugar, de la gracia de Dios. Y en segundo lugar, de la respuesta que el hombre da al libre albedrío. Esto supone que alguien se puede salvar en un campo de concentración soviético. Es posible. La gracia de Dios va a estar, si el hombre responde con su libre albedrío, la salvación se va a dar. Y se puede condenar en un convento carmelita descalzo. Luego, Pío XII no tenía razón. Pero no es así la cosa. Porque en toda sociedad, en todos los tiempos, las personas se dividen en tres grandes grupos. Dos que son minoritarios. Y un tercero que es mayoritario. El primer grupo minoritario es aquella gente que realmente tiene una fe profunda, una vida de piedad profunda, y que va a mantener esta situación a pesar de todas las adversidades en las que se encuentre. Son los mártires de los primeros siglos. En una sociedad pagana, persecutora de la Iglesia, llegaban hasta Martín. Y después también están los réprobos, gente que, a pesar de que haya vivido una sociedad cristiana, obstinadamente se niegan a aceptar la acción de la gracia y se condenan. Pero estos grupos en todas las sociedades no representan más que un 5% cada uno. El 90% del medio, ¿cómo es esta gente? Y es gente que cree más o menos, practica más o menos, pero si tiene la gracia de nacer en una familia católica, bien organizada, estructurada, de vivir en una sociedad cristiana, de poder estudiar en colegios católicos, de trabajar en una economía cristiana, de vivir en el estado político, esta gente finalmente se va a salvar. Porque no son del porcentaje de los perversos. Son flojitos, son débiles. Necesitan muletas, silla rueda. Estas muletas, esta silla de rueda, son las instituciones de la sociedad católica. Pero cuando se pierden estas instituciones, la salvación de esta gente es muy difícil. Porque tampoco tienen la fortaleza del 5% de los mártires. Estas mismas personas que en una sociedad cristiana se salvarían, si nacen en una familia desquiciada, si tienen que cursar sus estudios en un sistema educativo pervertido y pervertidor, si tienen que trabajar en una economía manejada por la usura, y si tienen que vivir en un sistema político también corrupto, no van a tener la fuerza para alcanzar su fin. Por eso es que Pío XII tenía toda la razón. De la forma dada a la sociedad, conforme o no con las leyes divinas, depende la salvación de las almas. No de todas, pero sí de la mayoría. Y esto es así porque se confirma la vieja enseñanza del maestro Aristóteles de la natural politicidad del hombre. Y esta enseñanza está confirmada también por el Evangelio. O sea, Lucas nos dice que Cristo se hizo hombre en todo menos en el pecado. Esto significa que toda realidad humana, a partir de la encarnación del Señor Jesucristo, tiene que ser alcanzada por la gracia. De ahí que a partir de la redención, la familia o es católica o es anticatólica. La educación o es católica o es anticatólica. La economía o es católica o es anticatólica. Y la política es católica o es anticatólica. No hay posible neutralidad. Este es el error fundamental del laicismo. Siento esto así, desde un punto de vista filosófico-teológico, es interesante ver la verificación histórica de esto. ¿Cómo se dio esta historia del Estado católico? Los primeros tiempos de la Iglesia sabemos que son los tiempos de la persecución por el Imperio Romano. Pero a veces se ha explicado mal este tema. He leído un trabajo hace poco que el problema es que en el Imperio Romano no había libertad religiosa. Esto es falso. El sistema romano, respecto a la religión, era un sistema bastante particular en el mundo antiguo. Era bastante diferente al mundo griego. Esto lo explica muy bien un autor francés del siglo XIX, Foucault de Coulanges, en un libro que les recomiendo, que se llama La ciudad antigua. Él explica que Roma, a diferencia de las polis griegas, nació a partir de una serie de pobladores de distintas ciudades, cada uno tenía su culto. Con lo cual podríamos decir que en Roma había una especie de pluralismo religioso fundacional. En la medida que Roma va ampliando su imperio, la política religiosa romana es una herramienta fundamental. En el mundo antiguo, la comunicación entre dos ciudades era muy difícil, porque al no haber comunicación religiosa, no podía haber comunicación jurídica y política. Los romanos, por eso, cuando querían conquistar una ciudad, mandaban un embajador, estudiaban la religión, y con un pragmatismo, tomaban alguno de sus dioses, los chicos dirían en el día lo tuneaban, para hacer que parezca al dios de la otra ciudad, y decían, no, mira, tenemos el mismo dios. O directamente le levantaban un templo en Roma al dios de la otra ciudad. Con eso establecían la comunicación religiosa, y esto permitía después la comunicación política y jurídica. En Roma, en la época de Augusto, por el tema religioso se entendían tres realidades diferentes. Por un lado tendríamos lo que llamaríamos la religión positiva, es decir, el culto a Afrodita, a Isis, a Mitra, la religión que cada persona seguía. Y en esto Roma era muy amplia. Además, propio de la mentalidad pagana. El problema del pagano no es que le sobren dioses, sino que le falten. San Pablo hablaba del templo del dios desconocido. Sin embargo, no todas las religiones eran metidas en Roma. Para ser declarada religión lícita, esta religión tenía que cumplir con dos requisitos. Primero, tenía que respetar lo que los romanos llamaban la religión natural. Sobre todo siguiendo los pensadores estoicos, ellos consideraban de que ninguna religión podía violar ciertas normas naturales. Así, por ejemplo, nunca permitieron en Roma el culto de los cartagineses, que era el culto a Moloch. ¿Por qué? Porque este exigía sacrificios humanos. La obra de Tito Livio es clarísima en esto. Él incluso llega a decir que el enfrentamiento de Roma con Cartago tiene en última instancia un motivo religioso, que tienen que terminar con esta forma que se opone a la religión natural. Pero hay un segundo requisito. Vos querés creer en Mitra, querés creer en Isita, todo bien. Pero además, tenés que rendirle culto a Roma. Era la llamada religión civil. Es decir, había un régimen de amplia libertad religiosa, pero cada persona tenía que decir, no más allá de mis comisiones religiosas, creo que lo más importante es Roma. No era como dicen algunos, el culto a la persona del emperador. Esto pasó en algunos momentos, pero no estaba bien visto. Había una tradición muy fuerte del mundo grecolatino de evitar la tentación antropocéntrica. Esto está contado en el libro de La vida de Agamenón, de Sófocles, donde esto no estaba bien visto. Lo supongo que después de muerto sí lo divinizaron. Se le rezaba el sumo al genio del emperador, que era como rezaba el genio de la guardia. Y este es el motivo que lleva al conflicto con la iglesia. En muchas de las actas de los mártires están. No los perseguimos por lo que ustedes creen. Para un pagano, que Dios se tuviera hijo, no pasaba nada, por lo más común. El problema es que los perseguimos por lo que ustedes niegan. El conflicto del imperio con la iglesia es porque la iglesia se negó a aceptar la religión civil del imperio romano. Este fue el motivo del conflicto. Y este conflicto duró prácticamente hasta comienzos del siglo IV, en lo cual se da una situación bastante curiosa. El primer edicto de libertad a la iglesia no es el de Constantino, como todos creen, tiene dos años antes, el de Galerio. Y Galerio ha sido un gran persecutor de la iglesia. ¿Qué es lo que dice Galerio? Acá tenemos un problema, porque los cristianos ni adoran a Roma, ni adoran a su propio Dios. Entonces les vamos a dejar que adoren a su Dios a condición de que recen por el imperio. Fíjense que es una solución bien romana esta. Y en el 313 sí viene Constantino. Constantino muy criticado, tenemos una cantidad de personajes que eran de la iglesia constantiniana. Y Constantino lo único que hizo fue dar libertad a la iglesia. No avanzó más allá. Y reformar algunas leyes, que por ejemplo las leyes de los testamentos, en la cual un padre podía privar de la herencia a un hijo si se hacía católico, no pasó más de esto. Pero esta situación no dejó conforme a la iglesia. Porque en esa época la mayoría de la población seguía siendo pagana. Y ahí se da un proceso muy interesante, que es la lucha por la hegemonía religiosa. Y ahí hay un gran personaje, santo poco tratado, es San Ambrosio. San Ambrosio fue el arzobispo de Milán y tuvo un papel preponderante de esto en su vida. No lo voy a entrar con detalle porque se va a hacer muy largo. En el Senado romano había un partido cristiano y un partido pagano, y se establece una discusión por un altar a la diosa Fortuna, que era una diosa griega que los romanos se la robaron también. Este altar fue y vino varias veces al Senado, pero en este momento estaba allí. Y San Ambrosio empieza una campaña para que se quite el altar de la diosa Fortuna. No la estatua no pasa nada, el altar es lugar de culto religioso. Y que él haga una serie de largas, una larga correspondencia con Símaco, que era el presidente del partido pagano, hombre muy respetado. Símaco le dice, mire, yo que soy pagano, sin embargo, apoyé el edicto de Constantino para que se dé libertad a la iglesia. Ahora ustedes me quieren a mí hacer sacar el tema este, ¿no? Libertad para todos, una especie de protomaritén sería de Símaco. Y San Ambrosio lo ataca sin piedad. Y finalmente el tema termina cuando en el año 382 asume el trono el emperador Teodosio. Y por presión de San Ambrosio dicta el edicto de Tesalónica, en la cual declara al credo de Nicea, porque en el medio de esto estaba todo el lío de los arrianos, la religión oficial del imperio. Ordena terminar con el presupuesto del culto pagano, apagar el fuego de las vestales, cerrar la Academia Platónica y prohibir los Juegos Olímpicos. Y acá también hay que hacer una observación muy interesante. Cuando aparece el primer imperio romano cristiano, 385, la mayoría de la población no era católica. ¿Por qué? Porque si recuerdan lo que yo expliqué, la existencia del Estado católico no es el resultado de que la mayoría de la población sea católica. La existencia del Estado católico es la condición sine qua non para que la mayoría pueda practicar el cristianismo. ¿Por qué? Porque el hombre es un animal político. Lo otro es un error liberal que se infiltró entre los católicos. Pensar de que puede haber un país con una mayoría de gente católica, con las instituciones anticatólicas, es una utopía. Es creer en la cuadratura del círculo. Primero se deben cristianizar las instituciones, y esto va a ser posible que la mayoría de la gente practique el cristianismo. Y esto la Iglesia lo entendió siempre. Cuando vemos el proceso de cristianización de los reinos bárbaros después de la caída del Imperio Romano, ¿cuál fue la práctica de un San Remigio, de un San Leandro, de un San Bonifacio? Convertir al rey. Y convertido al rey, se cristianizaba todo el pueblo. Porque sabían, entendían esto de la natural politicidad del hombre. Y nosotros en América somos el ejemplo de esto. En 200 años se evangelizó un continente. Y esto solamente fue posible por la unión del trono y el altar, por la unión del poder político y del poder eclesial. Sin esta unión, esta obra sería imposible de realizar en tan poco tiempo. Esto nos lleva a algunas conclusiones. El primer principio propio del derecho público eclesiástico, que es el que regula la relación entre Iglesia y Estado, es la realeza del Señor Jesucristo, y no la tesis liberal de que es la libertad de la Iglesia. Bajo el régimen de patronato, la Iglesia en América de mucha libertad no tenía. Pero sin embargo cumplió con su función de una manera excepcional. La obra de la evangelización es una obra que no tiene vuestra en otra parte. Veamos ahora cómo se avanzó en la tesis laicista. La tesis laicista. Y esto claramente va de la mano de un proceso que con gran precisión el padre Julio Benvier y otros más, autores más, han llamado la revolución anticristiana. Si bien se podrían citar antecedentes previos, ciertamente el momento clave es la ruptura de la unidad religiosa de Europa en el siglo XVI por el fenómeno protestante. Esto hizo estallar el modelo de unidad católica de los reinos europeos. Ahora fíjense qué cosa interesante. Este protestantismo violento, furibundo contra la Iglesia Católica, sin embargo también predicó el Estado Confesional. Los reinos alemanes, en todos había una Iglesia oficial, la Iglesia Luterana. El caso más paradigmático es Inglaterra. Hasta el día de hoy, la reina de Inglaterra es al mismo tiempo la autoridad superior de la Iglesia Anglicana. Y es interesante por qué este fenómeno se dio en el mundo protestante. Porque el protestantismo, al carecer de un elemento de unidad interna, al no aceptar la existencia de un poder de jurisdicción como el del Papa, tiene que buscar este elemento de cohesión del lado político. Y entonces se transforma la religión como instrumento reino, es la religión como instrumento del reino. Posteriormente, con la Revolución Francesa, ahí aparece por primera claramente el fenómeno de la separación de la Iglesia y del Estado. Interesante ver el tema de los ideólogos de esa época. No vamos a repasarlo todo, algunos nada más. Pero el primero claramente es Thomas Hobbes. Es el gran teórico del absolutismo inglés. En su famoso libro El Leviatán, él nos dice que el soberano tiene el poder político y el poder religioso. Acá tenemos la primera vez que se expone esta idea de una subordinación del poder religioso al poder político. Spinoza sea tal vez el autor menos tratado sobre este tema, pero es el gran ideólogo del Estado laico. Él dice que si el Estado no logra reducir a la vida privada, a las distintas iglesias, no va a poder ser posible organizar el Estado como él quiere. Y Rousseau también es interesante. En el contrato social, él lo que propone es que debe haber una religión civil, que el Estado debe fijar un credo, unos mandamientos, unas fiestas religiosas, y solamente aceptar la práctica privada de aquellos que practican la religión civil. O sea, más o menos volvemos al sistema de Roma. Claro, frente a esto alguien me podría decir, creo que sería la objeción más evidente, no, no, bueno, usted está estando todo. Está el laicismo, que es la versión francesa, en la cual el Estado tiene una actitud hostil contra la Iglesia, pero existe también lo que se llama la sana laicidad. Es decir, un modelo en el cual es como un divorcio en buena relación. No se tiraron con todos, sino que cada uno por su lado. Y esto ha tenido conclusión histórica, me van a decir. ¿Dónde? Por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos no hubo persecución a la Iglesia. La Iglesia en un régimen de separación con el Estado, sin embargo, ha prosperado. Se ha difundido. Pero bueno, pongamos un poquito la lupa sobre el modelo americano. Ahí lo que hay que ver en primer lugar son las condiciones en las cuales este modelo se desarrolló. Norteamérica se pone especialmente por orden del rey Carlos I, si no recuerdo mal, que quería sacarse de encima a todos los disidentes de Iglesia Anglicana. Entonces los cargó en varios barcos y a cada denominación le dio un pequeño territorio. A los anabaptistas una, a los presbiterianos otra, a los calvinistas otra, a los católicos de Dios María. Y Estados Unidos nace de esta realidad. Pero claro, a pesar de que pertenecían a distintas confesiones religiosas, sin embargo tenían una base común. Todos eran cristianos, todos aceptaban la idea de un solo Dios, la divinidad de Señor Jesucristo, y sobre todo aceptaban los 10 mandamientos. Y esto se transformó en la religión oficial del país norteamericano. Pero claro, pasa el tiempo y ahora la cosa no es tan sencilla. El modelo americano de sana laicidad fue puesto seriamente en tela de juicio con la llegada a la presidencia de Barack Obama. Uno de los intentos más conocidos de este personaje fue crear un sistema de salud a nivel nacional, financiado por fondos públicos, en la cual imponía a todos los hospitales privados que querían acceder a estos fondos que debían proveer sistemas de anticoncepción y de aborto a los afiliados. Y claro, esto provocó la reacción no solamente de católicos, sino también de evangélicos, hasta de judíos. ¿Y cómo fue la reacción? Invocaron la primera enmienda. La Constitución norteamericana respeta como principio fundamental la libertad religiosa, la sana laicidad. Bueno, el tema ahora terminó porque con la llegada de Trump el modelo Obama cayó y la Corte no se llegó a pronunciar definitivamente sobre este tema. Pero no me puse a estudiar los precedentes. Y hay un precedente muy interesante de la década del 60. 68, época de mayo 68, Augusto, gran revolución hippie en el mundo, donde un grupo de hippies norteamericanos se va en una tribu de indios apaches y participa en una ceremonia en la cual se drogaba con el humo producido de un hongo, el peyote. Bueno, ¿qué pasó? Cayó la policía, se lo llevó preso. Y en el proceso que llegó hasta la Corte Suprema, estos aducían de que en realidad no se estaban drogando, sino que estaban en la ceremonia religiosa, y que por ende su conducta estaba parada por la primera enmienda. ¿Y la Corte qué dijo? Nadie puede invocar el derecho a la libertad religiosa para desconocer una ley general del Estado. Volvemos al modelo romano. Y esto es así, porque si no fuera este principio, mañana va a aparecer un grupo de gente que dice: somos descendientes de los aztecas, estamos haciendo sacrificios humanos. Nos imparamos en la libertad religiosa. Y esto ningún país se lo va a aceptar. Yo tengo una propuesta mucho más, menos sangrienta y más práctica. ¿Qué pasa si yo quiero crear en cualquier país del mundo, bajo cualquier sistema político, una religión media copiada de los testigos de Jehová, pero que en lugar de tener objeción al servicio militar, tiene objeción al pago de impuestos? ¿Saben cómo junto adeptos? Ningún Estado me va a admitir mi derecho a la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque volvemos al principio, es decir, una comunidad política se funda para un fin y nadie puede poner en tela de juicio esa ortodoxia pública de esa sociedad. Y uno de los principios es que al Estado hay que sostenerlo. Hay un fallo de la Corte Interamericana de Justicia sobre un caso de este tipo que, por supuesto, rechazó el derecho a hacer objeción de conciencia en materia impositiva. Ahí es donde se ve que el laicismo es imposible. Lo que hay en la historia y lo que se refleja, hay un cambio de ortodoxia pública. Es decir, una sociedad católica considera el tema central, como bien dijo el doctor Hernández, de su bien común la unidad religiosa. En la medida que esto se pierde, la realidad tiene horror del vacío. Es reemplazado por otros principios que van a funcionar también como una religión civil y en el cual el resto de las confesiones religiosas tendrán que pedir que se les respete la práctica privada, pero tendrán que de alguna manera rendir un acto de culto público. Fíjense que el culto del emperador en Roma no era una cosa complicada, era ir una vez por año a quemar un granito de incienso a la Pacha y ya está. Y hoy en día también estamos en la sociedad. Aquel que no acepta ciertos valores como la libertad, la democracia, pasa a ser un perseguido civil. Es decir, lo que la realidad del laicismo implica el reemplazo de la religión católica como núcleo de la ortodoxia pública por una nueva ortodoxia pública que también va a asumir las formas de una nueva religión civil. ¿Por qué frente a esto? Esto es imposible. Es la cuadratura del círculo. Y el modelo americano ya vimos cómo era. Esto nos dice que o Cristo reina o el Estado se convierte en Dios. El Estado decide qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Por qué? Porque todo Estado como comunidad política tiene que por lo menos tener un código penal. ¿Y qué conducta vamos a incriminar? ¿Y cuáles vamos a desincriminar? Y esto fíjense que pasa por el debate del aborto, por todos los debates pasa igual. O se acepta que la ley humana debe adecuarse a la ley divina, o el Estado es el que decide qué es lo bueno y qué es lo malo. Y el que tiene derecho a imponer y sancionar a aquel que se atreva a no adorar al ídolo. Y esto es así porque la catolicidad de lo político es un accidente. Puede ser que pueda haber estados más o menos católicos. Y está también, no vamos a entrar en eso, lo que dijo Pedro Hernández, con el problema de que las circunstancias muchas veces obligan a tolerar cierta conducta. Esto pasó siempre en la historia de la Iglesia. Lean los acuerdos de los reyes católicos en la conquista de la reconquista de España, tolerando la práctica de los musulmanes. Esto no es nada nuevo, pasó siempre. Pero hoy en día tenemos otro problema. Y es que mucha gente dice, sí, está todo muy bien, está muy lindo la tesis de Cristo Rey, la posprima, pero no se puede. Esto es imposible. Y acá sí nos tocamos con un tema muy importante. Si ustedes me preguntan por qué se pierden estas batallas por la relación de Señor Jesucristo, por la defensa de la unidad católica, yo les diría que la causa principal es la pérdida por parte de los católicos de una esperanza política católica. A ver, digo, ¿por qué esperanza política? Porque el objeto primero es la conformación de un Estado, según la doctrina de la Iglesia. Pero no es una esperanza puramente política, puramente temporal. Porque el último motivo que nos lleva es construir una sociedad conforme a la ley divina para facilitar la salvación de la mayoría. Este es el objetivo fundamental. Y ahí tenemos que ver un poquito el tema de la esperanza y los dichos contrarios. Tomás tiene un tratado magnífico en la Suma Teológica. Lo estaba leyendo hace unos días. Me sorprendió sobre todo un artículo en el cual se plantea si es más grave el pecado contra la fe y contra la caridad que la esperanza. Dice, no, claro, bueno, en principio es más grave el pecado contra la fe porque es no creerle a Dios y contra la caridad porque es odiar a Dios. Pero sin embargo, en la práctica, en el hombre, es más grave el pecado contra la esperanza. Porque si bien el pecado contra la esperanza en un primer momento lo lleva a la conversión a las criaturas, en la medida que el hombre no espera más de Dios, esto termina necesariamente ocurriendo. Y el pecado principal contra la esperanza es la cínica. Les recomiendo el librito del Padre Fuente, que está muy bueno sobre el tema. Y esto lamentablemente ocurre. Hoy en día hay muchos católicos que dicen, sí, está bien, Cristo es rey, pero no se puede. No se puede hacer nada. ¿Y cuáles son los argumentos de esto? Bueno, el enemigo tiene todo el poder. Es cierto que tiene mucho poder. Pero la historia, que es maestra de la vida, nos muestra que han caído imperios muy poderosos. Cayó el Imperio Romano, cayó la Unión Soviética. ¿Por qué no podemos esperar que caiga Soros, el nuevo orden mundial? ¿No ha pasado otras veces? ¿O Dios no gobierna la historia? Nos vienen ganando de hace mucho, es verdad. Pero nos vienen ganando de hace mucho porque, como dice, ya no sé, Dios no le niega al impío el fruto de su trabajo. se han organizado, han trabajado, se han sacrificado, y los católicos en gran medida nos hemos quedado dormidos. Si ustedes piensan, las grandes reacciones contra la revolución en el siglo XIX y XX, la Vendée, la revolución cristera en México, fueron reacciones. Y en política gana el que hace la agenda, el que está pensando qué es lo que va a pasar dentro de 20 años. Y los católicos, lamentablemente, estaban durmiendo la siesta. Claro, cuando empezaron a matar curas, a tomar iglesias, ahí salieron, reaccionaron. Pero ya se fue a tratar. Después viene el tercer argumento, que es el peor. Aquellos que dicen, no, porque si ustedes siguen predicando reza de Cristo Rey y defendiendo el Estado católico, no solo lo van a conseguir eso, sino que van a aumentar la persecución. Esta es la posición típica del católico liberal. ¿Qué pretende? Conformarse con menos. Decir, bueno, con tal de que no me persigan. Y acá hay un problema. Uno puede llegar en la práctica a una situación de tolerancia, pero no la puede elegir. No puede ser objeto de la voluntad. Puede ser como si a mí me meten preso injustamente, bueno, tengo que tolerar estar preso, pero estoy viendo cómo me escapo, cómo salgo. No puedo aceptar esto como una tesis. Ese es el error de muchos católicos, transformar la hipótesis en una tesis. Pero además tenemos también argumentos a favor de la esperanza. El primero es que la regla práctica del cristiano es la voluntad antecedente de Dios, que son los mandamientos, los preceptos de la Iglesia, lo que la Iglesia enseña. Aunque yo sepa que no lo voy a lograr, tengo que trabajar por eso, porque eso es lo que la Iglesia manda, lo que la Iglesia enseña. Ahí está el error de confundir esta voluntad antecedente con la voluntad consecuente. Imagínense, no sé, católicos que estaban en Rusia frente a la llegada del comunismo. Se había dicho, bien, el comunismo se va a terminar instalando. Tenían que bajar los brazos, ¿no? Tenían que seguir peleando. Porque la regla es la voluntad antecedente de Dios. Pero además también, yo creo que hay un tema muy interesante, y es comparar la situación en el mundo con tal vez una de las parábolas más lindas del Evangelio, que es la parábola del hijo pródigo. Y fíjense que hay un paralelo interesante. El primer cuadro es el cuadro del hijo que vive con el padre. Todo lo mío es tuyo. Son los tiempos de la cristiandad. Aquellos tiempos en los cuales el Papa León XIII, en el comienzo del siglo de mortales, decía un tiempo que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Después viene el tiempo de la rebelión. Dijo, dame parte de mi herencia y me voy. Es el comienzo de la revolución. Y en la primera parte, el hijo pródigo la pasaba bien, tenía plata, tenía amigos, estaba de fiesta en fiesta. Esta es la sociedad del siglo XVII, XVIII, XIX, yo diría hasta principios del XX, en la cual una sociedad se daba el lujo de desconocer la realeza de nuestro Señor Jesucristo, pero vivía de la herencia. La familia se mantenía, las buenas costumbres se mantenían. Había una cantidad de cuestiones que eran la herencia de los siglos del cristianismo. Y por eso, a pesar de que esta sociedad estaba gobernada por fuerzas anticristianas, los efectos no se hacían sentir demasiado. ¿Y qué le pasó al final al hijo pródigo? Se le acabó la plata. Vino una gran hambruna. Y terminó cuidando chanchos, que esto para un judío es una cosa muy terrible. Bueno, esto es lo que está pasando ahora. Hemos gastado la herencia de los siglos cristianos. Y ahora tenemos el aborto, la manipulación de embriones, la perspectiva de género, la educación sexual integral y la persecución a la Iglesia, que ya empezó. Pero es justamente en esta situación que el hijo pródigo dijo, sí, me levantaré y volveré junto a mi padre. Y esto, fíjense que está muy bien con lo que podríamos llamar la psicología de vida. El Señor Jesucristo dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y el resto se os dará por añadidura. Dios no quiere que el hombre viva bien, cómodo, con una familia bien organizada, con una economía próspera, en una sociedad que no lo apoya y lo lleva a su último fin. Entonces, vos no querés buscar el reino de Dios y su justicia, vas a perderte la añadidura. Y esto creo que ha sido una bendición muy especial para los pueblos hispanoamericanos. Los pueblos hispanoamericanos somos muy distintos del mundo anglosajón. Inglaterra apostató, pero formó un imperio y conquistó el mundo. Estados Unidos nació apóstata y se transformó en potencia mundial. Los países de Hispanoamérica, en la medida que nos apartamos del catolicismo, de la realeza de Jesucristo, hemos sido divididos, empobrecidos, sometidos. Es decir, vendimos la progenitura y nos comieron el plato de lentejas. ¿Qué negocio hicimos? Pero es en este momento que puede ser que cuando la cosa toque fondo, la prédica del catolicismo auténtico pueda conseguir dar vuelta a la cosa. Siempre tenemos que saber que la verdad completa tiene más fuerza que la media verdad. Muchas gracias. Thank you.